Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, que hoy salió del estudio de La Gráfica y estamos en otro lugar. Ahora les vamos a contar. Quienes estamos haciendo Hora Libre hoy, somos Mariano Molina, que está en la producción, César Baldoni está acá porque él trabaja en el lugar donde les vamos a contar ahora, y quien les habla, Clarisa Gambera, está en la operación técnica allá en el estudio de La Gráfica, Paulita Sotelo. Y bueno, estamos arrancando, escucharán sonido ambiente porque estamos en una escuela. Estamos en una escuela en el barrio de Soldati, es la EMEN 2 del 19, Arturo Jaureche, y nos acompañan acá directivos, docentes, que vamos a ir presentando a medida que avance este programa. Estamos rodeados de alumnos y alumnas que empiezan a mirar esta radio abierta acá en Soldati, haciendo, bueno, Hora Libre en el Barrio, contando qué hacen los chicos radio en las escuelas y contando aparte que es una jornada especial. Vamos a darle la bienvenida a Claudia. Claudia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Clarisa? Bueno, Claudia Cavalieri es vicedirectora de la escuela, ¿cierto? ¿Del turno del mañana? Turno mañana. Bien. Y allá parada la tenemos a la directora. Un saludito, aunque sea, Silvia Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bien. Bueno, nos van a contar qué es esto, por qué es una jornada especial hoy. Bueno, mañana es el 21 de septiembre, Día del Estudiante, así que bueno, hoy en los tres turnos los profes organizaron jornada de recreación, una manera diferente de compartir un día en la escuela. No es sin clases, sino que, bueno, compartimos otras cosas con los chicos. Bueno, en ese marco, César, que es nuestro compañero de REC, que trabaja acá en la escuela, nos invita a participar un poco de esta jornada. Le cuento a los oyentes que hay chicos jugando, haciendo deporte, atrás hay gente jugando al vóley. Están pasando muchas cosas. Había una barra también donde estaban sirviendo algo de comer. Algo de comer, terminando un proyecto de jardinería, plantando, o sea, haciendo honor al Día de la Primavera también y al Día del Estudiante. Bien, le damos la bienvenida también a dos profes de la escuela, Pablo Rodríguez, que es el profesor de tecnología, y Pablo Aramburu, profesor de física. Bienvenidos. Tienen que hablarme cerquita al micrófono. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Están compartiendo esta jornada? ¿Ustedes son del turno mañana o del turno tarde? Trabajamos en los dos turnos. Bien. Sí. Bien. Les queríamos comentar que la semana entrante se realiza la Feria de Ciencia y Tecnología en el, ¿cómo se llama? El predio nacional del Centro de Exposiciones y Diseño. Y la escuela va a participar con un proyecto, presentando un trabajo que cuyo título... ¿Qué año es el que está trabajando en eso? Está trabajando tercer año, del turno mañana y del turno tarde, presentando un proyecto sobre energías alternativas, que va a estar en la feria durante toda la semana. Así que los invitamos a las personas que quieran visitarla en la calle Algarrobo al 1041, Centro Municipal de Diseño, si no me equivoco. Bueno, interesante. ¿Y qué es? Adelantanos un poquito, ¿qué son esto de las tecnologías alternativas? Bueno, acá le paso a mi compañero, el profesor de físico-química, que le va a contar un poquito. Profesor de físico-química, una materia difícil, físico-química, profe. Sí, es una materia muy querida por todos los alumnos. Yo me la llevé, me la llevé muchos años esa materia. Pero bueno, una muestra de ciencias es por ahí algo que motiva a los alumnos y que es otra entrada posible, ¿no? Para hablar de algunas cuestiones que por ahí en el libro son más duras. Sí, muchas veces, y nosotros lo venimos viendo con el profesor Pablo que acaba de hablar. Bueno, es el tema que la física muchas veces es muy abstracta. Claro. Entonces, los chicos requieren de que se les explique o se les muestre algo que sea concreto y que se pueda realizar en la vida cotidiana. Por eso trabajamos conjuntamente con el profesor Pablo Rodríguez de Tecnología, en donde ven determinadas cosas mecánicas, prácticas, en donde se aplican principios físicos, ¿está bien? Exacto, porque la física en realidad tiene sentido para eso. Exactamente, la física, digamos, es una teoría, pero que conduce a una práctica, ¿está bien? Y lo que justamente vamos a hacer ahora es poner con los chicos de tercer año en el Centro Metropolitano de Diseño, que como bien decía mi compañero, en la calle Algarro 1041, en Capital Federal, la localidad de Barracas, tiene que ver con el aprovechamiento de la energía potencial gravitatoria, que es la energía energía de... ¡Qué difícil! A ver, profe, ¿cómo nos explica? Es la energía que ejerce el núcleo terrestre, ¿sí? Sobre todo objeto que presenta una masa y se encuentra dentro de la atmósfera. Bien, ¿sí? Bien. Bueno, esa energía puede transformarse, ¿está bien? La energía y un principio general de conservación de la energía en el universo, que habla de que la energía no se crea de la nada ni tampoco desaparece, sino que sufre transformaciones. En este caso puntual, nosotros a través de un mecanismo que elaboramos conjuntamente con el profesor, un sistema de poleas, utilizamos la atracción de un peso a través de justamente la energía de la gravedad terrestre para que esa energía potencial sea transmitida en una energía cinética o conocida como energía de movimiento, y a su vez esa energía lleve a la consecuente transformación de energía eléctrica. Ah, interesante. Entonces, bueno, una hipótesis posible para, claro, generar otras energías que no sean las tradicionales. Por eso claro. El nombre del proyecto es Energías Alternativas, que no sea contaminante, que sea energía, en este caso renovable. Obviamente el planeta Tierra va a durar un tiempo, si lo cuidamos va a durar más. Claro, lo que estaba pensando justamente es eso, se están trabajando un contenido que tiene que ver con física, pero que se planta en un problema social importante a nivel mundial. Los chicos pueden esto relacionarlo con una serie de cuestiones que ven en los noticieros, que tienen que ver con nada, con la crisis energética que atraviesa el planeta y la Argentina también. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y la contaminación global, que es un problema muy grave a nivel mundial también. No solamente la crisis energética, sino la contaminación. Bueno, les cuento que la radio en la que estamos saliendo es ahí del barrio de Boca Barracas, cerquita, así que los oyentes seguro que van a estar pasando por la muestra. A partir de la semana que viene, me dicen... Sí, exactamente. A partir de la feria va a estar con un stand desde el 23 hasta el 27 de septiembre en Algarrobo 1041, la localidad de Barracas, Centro Metropolitano de Diseño. Bueno, interesante. Muchas gracias por el aporte que nos están trayendo acá a este programa, acá en la escuela, en el hall de la escuela. Estoy, le cuento a los oyentes, en la puerta del gimnasio. Estoy rodeada de producciones de alumnos, de plástica, de distintas cosas. Y cada vez tenemos más gente que nos mira. Claudia, quiero que me cuentes, que me presentes la escuela. Esta escuela es una escuela particular por algunas cuestiones y vos sabés un poco de esa historia, así que quiero que la compartas con quienes nos están escuchando. Bueno, acerca de más que de la historia, del presente de la escuela, te cuento. Dale. Que tiene 3 turnos, es una escuela grande en la que transitan todos los días más de 700 alumnos. Y bueno, así como en el turno mañana y vespertino está la especialidad de comunicación social, en el turno mañana y en el tarde los chicos tienen especialidad de perito mercantil. Así que es una escuela que hace aproximadamente 10 años que funciona en este edificio, pero que tiene más de 20 años en su creación. Es una escuela relativamente nueva para lo que es la tradición educativo. Escolar, exactamente. Sí. Silvia, mi compañera, que es la directora de la escuela, es una de las profesoras fundadoras de la escuela y que estuvo en sus comienzos en otro edificio donde funcionaba solamente en el turno vespertino y solo con la especialidad de comunicación social. Ahí arrancó un poco la historia. Ah. Silvia, te vamos bueno. a... No, contanos, no, vos estuviste en Pompeya entonces, ¿no? Porque arrancó por Pompeya esta escuela. No, ¿no? Arrancó en la calle Roca y Varela. Ah, mira. Compartíamos la escuela con una escuela primaria, la 14. Ahí empezó primer año. ¿Y había un solo turno? Había un solo turno, que es el turno vespertino. Claro, porque estaba ocupada. Sí, después de unos años pasamos a Pompeya, que compartíamos con la escuela El Plumerillo. Ah, varias mudanzas entonces fueron atravesando. 2 mudanzas y después ya en el 2000 nos pusimos acá. Bien. Sí, y acá empezó a funcionar en el año 2000 el turno de la mañana. Después en el 2001 empezó el turno tarde y así fuimos acrecentando las divisiones a partir de los años. Bien, 700 alumnos y alumnas, un montón de alumnos es eso, ¿no? Sí, bastantes. Bien. La verdad que bastantes. Bueno, y yo quería hablar un poco sobre el proyecto educativo de esta escuela, qué otras cosas están haciendo. Nosotros conocemos bastante lo que tiene que ver con la orientación de comunicación, nosotros nos incluimos en esa orientación desde la radio, pero sabemos que pasan otras cosas en la escuela que ustedes están haciendo. Sí, están los proyectos de alumnas madres, proyectos de parejas pedagógicas, proyectos de previas por parciales, estamos también en el proyecto de Conociendo Soldati, Jóvenes y Memorias, Jóvenes y Memorias, Ahora estamos haciendo con el profesor Mauro Mazzone, que está haciendo toda una, todo un jardín, fuimos a buscar las plantas, se encargó él, los chicos se están plantando y están haciendo linda la escuela. Bueno, por afuera y por dentro, que ya lo es. Pasa de todo y se ve y se respira acá en el clima de la escuela, en esta jornada por el Día del Estudiante, el Día de la Primavera, acá los chicos de Soldati están festejando. Vamos a poner un poco de música y después seguimos charlando con todos los que se van acercando. Ahí los piojos, ¿no? Paulita, ¿lo tenés ahí en gatera? El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de bisón y perfume de París, quisieron de este país. Hora Libre. La comunicación hace escuela. La escuela desde la que estamos transmitiendo, estamos en la Arturo Jaureche, la escuela 2 del 19 Lemén. Estamos con César Baldoni, ahora ya sentado porque estuvo sacando fotos, va bien, eres el profesor de REC de esta escuela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cris? Hola a toda la audiencia de Barracas, de Radio Gráfica, de La Boca. Estás a full, estuviste jugando al básquet, corriendo para acá, para allá, me dijeron. Sí, fue la verdad de la mañana, una actividad muy muy grande, de todo, básquet, fútbol, ping-pong. O sea, acá estamos con un grupo de chicos que después nos van a contar un poquito más lo que hubo. Y ahora, bueno, dando una mano con toda la radio y con un grupo de chicas que han pasado por REC, por el radio del año pasado, y una compañera que este año se ha sumado, que ya pasó también por su experiencia de hacer su programa. Así que podemos pasar un poco la posta a ellas. Bueno, bienvenidas, chicas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Muy bien. Soy Victoria y de quinto primera. Esta es mi segunda experiencia en radio, así que ya fuimos 3 veces a grabar. Muy bien. Muy bueno. Bien. Yo soy Sofía y también fui a grabar a la radio de quinto primera y la verdad que sí, está buenísima la experiencia. Mi nombre es Alison, también de quinto primera y también fui a la experiencia de REC y está muy bueno, nos divertimos con mis compañeros. Bueno, yo soy Anaí y este es mi primer año. Soy de cuarto primera y es mi primer año en radio y fuimos a presentar un trabajo con otras compañeras y también estuvo muy bueno, me re gustó. Bien, ¿ustedes son de la orientación de comunicación entonces? Sí. Sí, los chicos, claro, ellas ya están terminando, egresando y los chicos que en cuarto año eligen la orientación, así que se han sumado y bueno, y caímos nosotros con todo este proyecto de radio. Que empezó 2009, 2010, empezamos acá en la escuela y era como algo raro, hacíamos radio y bueno, con el paso de los años ya es como empieza a ser cada vez más importante dentro de la orientación, ¿no? Bien, yo sé que para hacer radio en general lo que hacen es cruzarse con alguna asignatura, con algún contenido que la escuela ya tiene planificado trabajar y este año estuvieron o están en proceso de trabajar con Roberto Art y... Con Roberto Art y Federico... García, con García Lorca. Un señor García Lorca. Dos autores contemporáneos, uno de cada lado del Atlántico y sobre todo trabajamos con la profe de lengua, así que bueno, hacemos radioteatros, informes sobre literatura, distintos a los programas más periodísticos y trabajamos en ese lugar. Las chicas me pasaron, han hecho un radioteatro sobre qué era, que habían trabajado. Sobre Wells, el escritor de ciencia ficción. Teníamos que elegir en el curso un libro para trabajar y bueno, nosotros elegimos a Wells porque nos llamó la atención su historia, tenía como un doble sentido, porque por un lado era fantasioso, hablaba de una máquina del tiempo, pero en el fondo había como otro mensaje oculto para que los lectores puedan descubrirlo. Y fuimos a la radio, hicimos una entrevista como al fantasma de Wells y bueno, la verdad fue muy divertido. Bien, interesante, lo que están trabajando estas chicas. Y este año fue un poco más macabro, todavía no fue con fantasmas, sino estuve con otro tema, por ahí Ani acá estuvo bastante copada, ¿no?, con la investigación, contale vos a la gente. Bueno, nosotros con 3 chicas trabajamos sobre el caso de Robledo Puch, Barreda y el Petit Orejudo. Era todo sobre asesinos seriales y demás. Y la verdad estuvo muy bueno porque nos llamó mucho la atención porque era un caso que pasó hace 30 años atrás y nosotros no sabíamos nada sobre Robledo Puch, no sabíamos nada. Bueno, el Petit Orejudo es un poco más viejo y todo lo demás. Tampoco, no lo conocíamos, y había pasado en nuestro país y era como que nos llamó la atención ese tema, porque, nadie habla de asesinos seriales y demás, y es como que meterse en el tema está genial. Genial. Da un poco de miedo igual, ¿no? ¿No? No. No, al principio era como que estaba recopado, porque teníamos dos opciones sobre la dictadura, la carta abierta a la Junta Militar y demás, y entonces teníamos 2 temas para elegir y nosotros elegimos sobre asesinos seriales el libro de Soriano. Bien, interesante. Chicas, quinto año, terrible estar en quinto año, qué momento, ¿no? Una bisagra. Se termina un ciclo, empieza otro, ¿tienen planes? ¿Estuvieron pensando en eso? ¿Todavía no niegan la realidad para no llorar? ¿Cómo es? No, estamos muy orgullosas de poder llegar a quinto y terminar. Y tenemos muchos planes en mente, obvio. Y qué sé yo. Estamos muy contentas y también muy tristes porque a la vez nos vamos y nos encariñamos mucho con la gente de acá. ¿Va a haber despedida, fiesta? ¿Hay planes de eso? Sí, los chicos de cuarto nos preparan la fiesta, luego tenemos la graduación y demás. Bien. ¿Y qué vas a hacer el año que viene? ¿Lo pensaste? Estaba pensando en ser psicóloga o terapista ocupacional. Mira, ¿y allá? Yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. ¡Oh! ¿Lo pensaste bien? ¿Estás segura? Lo pensé mucho, sí. No, de verdad. Hoy le estuvimos convenciendo, justo ahí hoy lo contó, y así que sí, le dijimos que aparte nos puede tener algunos de profe después en la facultad, así que vamos a tratar de que tenga una comunicadora más del barrio. Bueno, bienvenida entonces al rubro. Bueno, yo estaba pensando en la carrera de analista de sistemas o en licenciatura audiovisual, que ahora estoy medio confundida por ahora. Estoy pensando, sigo analizándolo. Bien, tienen tiempo todavía, es la etapa para andar buscando, indagando, preguntando. Los profes en general son asesores para esto, uno va preguntando y por ahí te tiran alguna punta, algo que uno no conocía, está bueno, ¿no? Bueno, ¿tenemos audios, César? Así es, audios que han trabajado las chicas hace poco. Tenemos, si no me equivoco, un radioteatro, que contaron con un pequeño radioteatro por qué se les ocurrió el tema, trabajar con los asesinos seriales, un informe de Robledo Puch, y después pegadito una entrevista a un docente, ¿no? Podemos incluso ahí poquito poner un fragmento y poner un poquito de música y ya venimos creo que con una huerta orgánica o algo que hay acá en la escuela. Dale. Espacio publicitario. Por lo menos hay cuatro buenas razones para escuchar Radiográfica. Porque tenemos un buen punto de partida con señales claras para abrir la boca cuando corresponde. Radiográfica FM 89.3. Y no nos olvidamos, te hablamos desde el barrio. Estudio de grabación para bandas. Estudio equipado con primeras marcas de 8 canales, sistema de monitoreo independiente, software oficial, micrófonos de primera línea, estudio profesional con acústica balanceada, grabación multipista, tiempo real, producción de música digital MIDI, arreglos, preproducción de discos, producción y arreglos, mastering digital, arte de tapa, copiado de disco, capacitación para bandas, todo. ¿Y lo que no te dijimos? Te puedes informar en el 4116-2848 o mandanos un correo electrónico a artísticasrg@hotmail.com. Comunicate y graba. Mundo Patricios. La publicación de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios, con toda la actualidad gráfica y social, también dedicada a los medios de comunicación. Mundo Patricios, la conseguís aquí, en Radio Gráfica. Avenida de los Patricios 1941 y en la Federación Gráfica Bonaerense. Paseo Colón 731. Mundo Patricios, todos los meses. abramos la boca. Pipiri, pipi, piriri. Suena eso, pero por eso hay que cambiarlo. Sí, gordo, tenemos equipo. Mauro Cavalín, Alicia Lado, Ariel Weyman y un montón de columnistas que te acompañamos todas las tardes. El primero de tu tarde. El dietero. Análisis de la realidad, ovnis, humor, romances, economía, todo en la tarde de Radiográfica. ¡Ovnis! Abramos la boca, el programa de la tarde de Radiográfica. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica, en cuestión de género, mucha tela para cortar. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio, qué movidito que está esto, van, vienen unos y otros profesores, profesoras, alumnos, alumnas, y estoy acá sentadita, las únicas que permanecemos somos Anaí y yo, que seguimos acá, queremos escuchar los audios, los que armaron en cuarto año. A ver, una es un pedacito de un radioteatro y lo otro es un pequeño informe sobre lo que estaban contando, que es el trabajo de lengua, literatura, mezclado con radio. A ver, escuchamos un poquito los audios. Che, ¿vos lo conocés a este viejo pelado? Sí, ese puto ese famoso que está hace 40 años acá. Pero ese pelado está re loco, le re chifla. Che, cállense que ahí viene el Ortiga. ¿Sabés qué? Ayer recibí un llamado a un familiar que está preso. ¿Sí? ¿Y en dónde está preso? En un penal de Sierra Chica. ¿Y a que no sabés quién está preso ahí? ¿Quién? Robledo Puch. Uy, ¿sí? ¿Y qué onda? ¿Cómo es él? Sí, sí, el chabón es reconocido. Sí, hace más de 40 años que está preso. Sí, es verdad. ¿Viste que tenemos que hacer un trabajo práctico para lengua? Sí, ¿y qué pasó? Bueno, podemos averiguar sobre él. ¿Qué te parece? Sí, está bueno, porque tenemos mucha información sobre él. Sí, encima me contaron que Puch en el penal es una persona muy tranquila y que siempre está aislado de los demás. ¿Y qué más pudiste averiguar? Que siempre se lo ve en la farmacia que tienen ahí adentro y que siempre se lo ve en el patio del penal. Uy, qué bueno. Entonces ya podemos empezar a hacer el trabajo práctico de lengua. Bueno, después hablamos porque ahí viene el profe de inglés. Bueno, dale. Carlos Eduardo Robledo Puch. Nace el 22 de enero de 1952. Los padres, Víctor Robledo Puch y Heidi Hadabangs. Edad actual, 61 años. Apuesto, inteligente, habla inglés, español y alemán. Hábil para el piano, delgado y respetuoso. Antipático, casi agresivo cuando discute. Era hijo único. A los 15 años, conoció a Jorge Ibáñez. Muchacho rápido e inteligente. A Carlos se lo acusa de haber robado 1.500 pesos y tiene que dejar el colegio. El padre lo envía a un instituto particular, pero al poco tiempo abandona los estudios. Fue condenado en 1972 a cadena perpetua. Está imputado por 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, una violación, una tentativa de violación, un abuso deshonesto, 2 raptos, 2 hurtos. Actualmente está detenido en el penal de Sierra Chica. Se encuentra en un pabellón de homosexuales. Bueno, Anaí, esa era tu voz. Sí, estábamos grabando con mi compañera porque una de las chicas que me ayudó a hacer el trabajo tiene el papá que está justamente preso en ese mismo lugar. Y entonces por vía telefónica mi compañera le preguntó si podía buscar información o rescatar algo sobre el tema, ya que están en el mismo lugar. Y bueno, pudo averiguar poco porque estaban en pabellones separados, porque Robledo Puch estaba en el pabellón de homosexuales y el papá de mi compañera no, estaba en otro pabellón. Ahí eso hace que tenga menos información, pero es una fuente directa, entonces estuvieron haciendo una investigación ahí. Estábamos acá debatiendo en la mesa que habíamos visto noticias hace poco sobre Robledo Puch, y no sé si no es que se murió o algo pasó. ¿Vos escuchaste algo? No, la verdad que no, porque hace que dejamos de hablar del tema, no busqué información, o sea... Bien, ahora vamos a estar averiguando un poquito, porque yo creo haberlo visto en el noticiero. Bueno, sigue cayendo gente al baile, como quien dice, ¿no, profe? ¿Cómo le va? Profesor de Biología, es Mauro Mazón, ¿está bien? ¿Digo bien? Sí, todo bien. Todo bienvenido bien. Acá a este estudio improvisado desde el que hoy estamos transmitiendo Hora Libre en el barrio, acá en Soldati. Y bueno, aparte venís de afuera porque hoy es un día especial. ¿Venís de dónde? Contame. Bueno, vengo de organizar y finalizar, esperemos hoy inaugurar el parque de la escuela. Venimos desde un proyecto con los chicos desde principio de año, tratando de sacar la maleza, hicimos todo un camino con piedra. Ahora estamos haciendo un estanque. Fuimos a la reserva ecológica y nos donaron árboles naturales, autóctonos de Argentina, gracias a la colaboración de gente que hicimos contactos en diferentes lugares, en la reserva ecológica, en Costa Arena Norte. Bueno, nada, contento porque participaron toda la escuela, desde la colaboración de los directivos de la escuela, con la compra de plantas, donaciones de varios viveros. Bueno, los chicos ahora actualmente están trabajando en el parque y estamos, bueno, clasificando los árboles, poniéndole su título con la clasificación de cada árbol. Así que nada, estoy más que contento. Muy bien, se te ve entusiasmado, está bueno el proyecto. ¿Participó entonces toda la escuela? Casi toda la escuela. Bueno, obviamente los chicos, yo seguía dando mi materia y en las horas libres que tenían, muchos de ellos venían, me pedían, profe, vamos al jardín. Había mucha ansiedad, muchas ganas de ir, y entonces yo trataba de hacerme tiempo como para estar en dos lugares a la vez, aunque es imposible, pero bueno, lo que traté de hacer. ¿Inaugura hoy? Hoy ya está. Estamos dentro de poco, vamos a romper la botella. Muy bien, muy bien. Y eso hay que cuidarlo, porque eso es un proceso que sí, sigue. Sí, bueno, parte de los profesores de la noche hicieron un proyecto que ya está, en comienzo, el tema de un canal de riego, que eso va a ser durante todo el año para que durante las vacaciones, que el colegio está cerrado en enero y febrero, bueno, se autorriegue solo. Así que eso es lo que más yo necesitaba y estamos con eso. Hasta ahora estamos regando con manguera, pero bueno, eso está bueno, los chicos participan y están contentos. Muy interesante, profe. Entonces, eso sí que es un arranque primaveral y va a estar ahí para que todos los chicos lo puedan cuidar, que ellos hayan participado también, hace eso que sea lo más fácil importante. Que se cuide. Y dentro de poco, bueno, de acá a un mes y medio más o menos, tenemos un proyecto acá en el fondo que también hicimos una limpieza bastante exhausta de toda la parte del terreno. Es una huerta que ahí, bueno, van a colaborar, va a haber una huerta natural donde los chicos se pueden llevar la verdura que podamos sembrar. Esto es un proceso bastante creativo de todos los chicos. Una huerta orgánica me dijeron. Orgánica, exactamente. Una huerta orgánica. Bien, le cuento a los oyentes que el edificio es grande y atrás entonces, ¿qué estaba? ¿Todo lleno de yuyos? Todo de yuyos, había chapas, había piedras. Bueno, limpiamos el terreno. Ahora estamos por inaugurar acá en el parque un estanque, que es algo bastante novedoso, salió hoy, surgió al último momento. Con plantas acuáticas, con pescaditos, así que nada, los chicos están fascinados. Y el tema de la huerta, quería terminar con esto y empezar el proyecto de la huerta, porque bueno, así claro, que ir arrancando, arrancando una poco y termina una para terminar la otra. Bien, entonces una para terminar la otra, pero ya hoy se está inaugurando parte de ese proceso. Pasa de todo en esta escuela. Chicas, ¿y ustedes se van a perder cuando crezcan los arbolitos? ¿Porque se van o van a venir de visita el año que viene? La verdad, pensamos que era una despedida buena para nosotros. No, nos queremos morir de perder todo, la verdad. Pero no se pierde, va a quedar acá en la escuela, sí. Ustedes son parte de esa historia que se va construyendo, está bueno, ¿no? Sí, estos días estuvimos hablando y justo decíamos, acá 2 años volvíamos y la escuela era un palacio. Cada año pasan más cosas y cambia más, desde que entramos en primer año hasta ahora pasaron un montón de cosas, cambió un montón la escuela. No, y aparte, bueno, yo quiero agregar que muchos chicos de quinto año plantaron esos árboles y cuando pueden pasar por la zona la van a llegar a ver, porque la experiencia es que cada uno plantó un árbol. Entonces claro. Eso está bueno porque pueden llegar a ver cómo crece durante el tiempo y saber que en la escuela todavía los podemos seguir recibiendo. Bien, muy me gusta. Yo le cuento, profe, que planté un árbol de chiquita en tercer año y está plantado al lado de mi escuela y lo paso a ver y le digo... sí, está bueno eso de haber plantado. Ya planté un árbol, ya está, esa parte ya la hice, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con un poquito más de música, un poquito de un tema musical y después ya se nos empieza a ir el programa, ¿eh? Estamos como apretados con tantas cosas para contar. Después vamos a charlar sobre el centro de estudiantes, pero vamos con un poco de música, Pau. Ella es el hada perdida que un día dormida en mi vida cayó. Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón. Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés. Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez. Ella dice beautiful, suena como libertad. Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí. Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí. Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful, suena como libertad. Nuestro amor es una cama de hojalata que te corta cuando te quieres dormir, que nos hace involucrarnos y perdernos, que nos une la desgracia de existir. Y este amor es como un helado caliente que te quema cuando lo quieres chupar, que se empeña en no dejar sobrevivientes, que es mentira pero también es verdad. Ella dice beautiful. Ya florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad. Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar. Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar. Bueno, estamos y seguimos acá con gente que se va acercando. Se acercó la profe Alicia Testa. Bienvenida acá al estudio este improvisado que tenemos hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lo que me estaban contando es que aparte de todos los proyectos, lo que se está haciendo y de esta sensación tan interesante que tienen las chicas de quinto año de que cada vez está mejor la escuela, eso también tiene que ver con que los chicos han logrado darse instancias de organización y, por ejemplo, ustedes tienen centro de estudiantes, Anaí. Sí, empezamos hace un año. La verdad yo me incorporé recién este año porque empezamos en noviembre, pero la que estuvo siempre desde el principio fue Alicia Testa, que le va a contar el comienzo y yo después empezaré a hablar desde el momento en que me sumé. Alicia Testa, profe, ¿usted acompañó un poco el proceso de organización de los chicos y las chicas? Un poco. Bueno, desde el área de sociales que estoy coordinando, en realidad con el apoyo de todos los compañeros, pensamos que lo más importante era que ellos adquirieran el hábito más permanente de organización, porque se habían hecho muchos intentos de lanzar el centro, se elegían los delegados, pero después, bueno, fallaba el cómo seguir. Y entonces decidimos empezar al revés, crear un espacio, un horario, y un poco, en este caso yo, que era la que tenía por ahí un poco más de tiempo, habilitar ese lugar para que vengan los que quisieran. Y en función de los que fueron viniendo, bueno, así se fue armando el grupo y, bueno, los que tuvieron más consecuencia ahora siguen hablando ellos. Lo mío, digamos, que fue como una especie de tutoría, ¿no? Para orientarlos, para guiarlos, pero el trabajo es de ellos. Y la primer preocupación que tuvieron, en eso coincidían absolutamente todos, era en mejorar el espacio donde pasan muchas horas, al cual, bueno, le veían muchas cosas para arreglar. Y este año cobró más fuerza y, bueno, ahora que lo cuenten ellos. Muy bien, profe. Igual debo decir que crear instancias de participación es un aprendizaje complejo. No es simplemente salir y manifestar una idea, sino que hay que sostenerlo. Y eso de crear un ámbito, un espacio, está buenísimo. Y, bueno, organizarse para mejorar cuestiones que tienen que ver con la escuela. ¿Y por dónde arrancaron, Ana? Bueno, al principio habíamos empezado a limpiar la sala de video, que era donde estaba todo escrito y había mucha humedad y demás. Entonces, en el horario del centro nos juntábamos y empezábamos a limpiar las paredes, las sillas y ventanas y demás. Después nos dimos cuenta que no encontramos solución al tema este, porque cuando llovía se entraba toda la humedad y nos volvían a ensuciar todo de nuevo. Entonces empezamos a buscar otras cosas que hacer. Y bueno, ahí se nos acercó Axel, que es mi compañero que es de segundo. ¿Con qué problema? porque estábamos en segundo o tercera, un curso de acá, y no teníamos ventana, en invierno era eso. Claro. Y estaba lo de la gripe y todo eso, y eso nos preocupaba, no queríamos que nadie se enferme, pues si no faltábamos al colegio y todo eso. Sí. Y queríamos mejorar algo, pusimos una bolsa de residuos para que no pasara el frío y la pincharon toda. Después pusimos un cartón, a ver si dejaba de pasar el frío, rompieron todo el cartón. Hasta que empezamos a escribir cartas dirigidas a la dirección, todo eso, y pusieron la ventana, pero hace poco. Bien, ahí empezó bueno. El camino que tiene que ver a veces con la burocracia de hacer cartas, elevarlas y que lleguen a oídos de quién, profe. Bueno, o alguno de los chicos, ¿no? Bueno, al principio le habíamos hecho cartas a la dirección, eran muy precarias nuestras cartas, en una hoja común y corriente y nada. Y siempre era dirigida por el tema de la ventana. Después nos dimos cuenta que habían cosas más allá de la ventana, como que entraba humedad, como que los paneles de los techos, que son del Tergopol, estaban todos rotos, había palomas, estaban las necesidades de las palomas y demás, y habían ratas, cucarachas y eso, y como que nos empezamos a preocupar más allá de la ventana, que era necesaria, pero habían otros problemas más. Entonces nos habíamos enterado que los profesores también estaban haciendo cartas dirigida al ministro de Educación para que vengan a solucionar el problema. Entonces nosotros nos pusimos en campaña y hicimos una carta y esta la hicimos más formal y pusimos fotos y demás que demostraban que lo que estábamos diciendo era verdad. Entonces yo personalmente pasé por los tres turnos del colegio y firmamos y llegamos a juntar 21 hojas A4 con la firma de todos los compañeros de todo el colegio. Y bueno, nosotros hicimos esa carta y después, un viernes, se la pudimos dar al ministro de Educación, que vino y vio personalmente todos los problemas que estaba pasando en el colegio. Por supuesto que el ministro vino luego de que las autoridades comentaran este grado de organización que tenían los alumnos, a los cuales se sumaba toda la comunidad, ¿no? Bueno. Esto de la nueva escuela, chicos, ¿no? La nueva escuela es posible si también, si en primer lugar, bueno, están dadas las condiciones, ¿no? Y creo que los chicos tuvieron un gran aprendizaje en esta etapa, en tomar conciencia de la importancia de organizarse para ver resultados, para reclamar derechos. Lo que escuchaba en los relatos de Axel y de Anaí es que, en principio, lo primero es vencer la indiferencia, tal desacostumbrarse cual. A estar mal, y primero uno empieza a tratar de solucionar con lo que tiene más cerca, decía lo del cartón, poner una bolsa, hasta que se da cuenta que es más estructural y que entonces vale la pena organizarse porque hay que llegar más allá de nosotros mismos. Y bueno, Axel en realidad vino a acercarse por el tema de la ventana y después como que se recopó en el centro y ahora nos está ayudando también. Y bueno, acá está Ilem también, que nos está ayudando. Y bueno, no quiere hablar, pero también está acá apoyándonos. Muchos ayudan, que no quieren hablar. Claro. Y también está Valeria Blanco, una profesora más, que nos ayudó en el tema de sacar las fotos y todo eso. Y bueno, y más allá de todo, después de todo esto, ahora la verdad que nos sentimos re orgullosos porque están cambiando todos los paneles, después de la visita al ministro de Educación, están cambiando todos los paneles, están arreglando los techos, las palomas, ahora gracias a Dios no hay más, o sea, se fueron, están arreglando el colegio, lo están pintando, los paneles y todos los problemas que habíamos puesto en la carta, como que se están solucionando a través Bien. De eso. Me diste el pie, Anaí, para presentar a una profe que está ahí lejos, Valeria Blanco, acércate al micrófono. La profe se encarga de Jóvenes y Memoria, que es uno de los proyectos que también tiene esta escuela. Y escuchaba que las ayudabas a los chicos para hacer las fotos. Supongo que hay algo ahí que se empieza como a cruzar, ¿no? Contanos un poco. Yo los ayudé con el tema del centro de estudiantes cuando Alicia Testa estuvo enferma. Entonces yo me encargué de ir con ellos en el turno de vespertino e ir sacando fotos de todo lo que estaba roto, lo que faltaba, y de ahí de a poco fuimos trabajando. Bueno, y también trabajás con esto de Jóvenes y Memoria, y hay un audio. Presentame el audio. Vamos a escuchar el audio de Fernando Salerno sobre Jóvenes y Memoria, uno de los tantos proyectos que tiene la escuela. Dale, vamos a escuchar y escucharlo. Trabajo en Jóvenes y Memoria, haciendo la parte de video y de edición y de filmación del proyecto. Y en la escuela hay tres proyectos de Jóvenes y Memoria. Uno de ellos es el que trabajamos con unos profesores. Estamos tratando el tema de la trata. de confección de textil, o sea, estamos haciendo el tema de tratas, pero enfocándonos un poco ahí, filmando una historia, una ficción de una nena que viene a vivir acá y empieza a trabajar en un taller textil, y bueno, y queda como de alguna manera, entre comillas, presa dentro de eso. Y la familia trata de ubicar, pero bueno, no la encuentra. Fusionando con otra profesora de teatro, lo que es el teatro de sombras, y filmando todo eso, editándolo con los chicos. Los chicos hacen absolutamente todo el trabajo, nosotros estamos tratando de guiarlo, enseñándole cosas de filmación, parecido al corto, y bueno, tratando de que bueno, todas las imágenes y demás surjan de ellos. Me parece que es fundamental que los pibes tengan armas para poder desenvolverse en eso también, ¿no? Y que también parte de esto que tiene que ver con la filmación, la imagen, todo lo que tenga que ver con la comunicación visual, sea una posibilidad de trabajo para ellos después. Interesante producción, profe. Entonces, para contarle a la audiencia, cuando uno dice jóvenes y memoria, no está hablando simplemente del pasado, está hablando del presente. ¿Cómo es esto? Porque vos estás ahí abordando una temática y una conflictividad actual. Mira, el caso nuestro no es una conflictividad actual, es un elemento del pasado con un elemento del presente, porque nosotros reconstruimos la memoria de los hijos y nietos restituidos. Sí. Para eso entrevistamos a una serie de chicos que militan en Hijos y otros que son nietos restituidos. Inclusive fuimos a la legislatura a entrevistar a Juan Cabandier, el legislador, que es nieto restituido. ¿Y cómo abordan esta temática los alumnos? Y trabajamos con el área de comunicación, armando las entrevistas, se filman las entrevistas, luego son editadas, y a través de esas entrevistas, de lo que escucharon, los chicos diseñaron un mural que piensan trabajar. Pero todavía en la etapa del mural estamos trabajando todavía. Está en proceso esa sí, parte. Pero la parte de las entrevistas y todo eso ya está. Y nos comunicamos con CineSap para que nos ayude con el tema de la imagen, el sonido, la edición y todo eso. Bien, interesante, claro, porque es todo lo que tiene que ver con la investigación y todo lo que tiene que ver con la tecnología y poder ir realizando lo que van pensando. Bueno, interesante. Se nos empieza a terminar, estamos en el último pedacito de esta transmisión especial acá en el Día del Estudiante en Soldati. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? ¿Nerviosas? Somos bien, todas chicas, bien. Cada vez somos más chicas, bueno, algunos que otros varones. Poquitos. Las mujeres hablamos más, dice la profe. ¿Es cierto? Hola, ¿cómo estás? Hola, sí. ¿Vos estás participando del proyecto que decía? Ah, mira, hace 3 años de Jóvenes y Memoria. Sí, por este ya voy 3 años y es una experiencia muy buena, la verdad. ¿Sí? Que... ¿Te interesa? Sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Pueden repetirlo 3 años o les toca? ¿Cómo es? ¿Lo eligen? ¿Es parte de la asignatura, de la materia? ¿Cómo es? No, en realidad es los profesores van eligiendo y de acuerdo a lo que los alumnos quieren, participan en el proyecto. Y a mí me reinteresa el proyecto. Y entonces seguís sosteniéndolo, sí, interesante. Sí. Bien. ¿Y este año estás trabajando con lo que contaba recién la profe? Sí, estamos ahora estamos en la parte de la edición, que es bastante, nos va a costar un montón hacer la edición. Porque tienen mucho material. Sí, tenemos bastante. Bueno, está bueno tener mucho, ¿no? Que no es que falta. Así que, bueno, ¿y usted, y vos en qué año estás? Yo estoy en quinto. También soy compañera estás en de quinto, Vicky, así que te estás desde despedida. Sí. ¿Y tenés planes para el próximo año? De seguir estudiando. Sí, o de hacer otra cosa, no sé. Sí, estoy pensando de seguir periodismo, la carrera de periodismo, que me encanta. Bueno, esto de la investigación parece que está dejando, y el periodismo y la radio está dejando ahí una semillita, pareciera, ¿no? Bueno, vos, Anaí, te queda todavía un año acá. ¿Vas a seguir con la posta del centro de estudiantes? Sí, también. Centro de estudiantes a full ahora, ya que empezamos a hacer proyectos y demás. O sea, está genial. Y bueno, hoy tuvimos un proyecto más, que fue en noviembre cumplimos un año, y entonces hoy con los chicos vendimos pochoclos en el tiempo este de la fiesta que hubo, para poder juntar fondo para poder hacer remeras, para estrenarlas en el año que se cumple el Centro Estudiantes. ¿Tiene nombre el Centro Estudiantes? Lo habíamos puesto una vez, pero no... Todavía no hay consenso sobre eso. Bueno, tendrán que seguir ahí charlando un poco. Sí. Bueno, Claudia, un cierre, estamos en una transmisión especial. ¿Te gustó? ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo lo ves? Lo veo bárbaro. Quiero decir que, bueno, acá hay muchos chicos que son chicos de la mañana, que vinieron especialmente a las 3 de la tarde, que estuvieron toda la mañana. César también nos acompañó haciendo una radio interna durante toda la mañana. Y bueno, la verdad que, digo, ver, escuchar a las chicas que están por irse de la escuela y que están eligiendo, aunque sea ahora, carreras que tienen que ver con la especialidad, digo que esto es un logro que venimos hablando hace tiempo con César, con Mariano, con la gente de la escuela, que la especialidad tenga un sentido. Y la verdad que está buenísimo que, bueno, acá haya 3, 4, 5 chicos que piensen en seguir cosas que tengan que ver con la comunicación. Muy interesante, sí. Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes, a Rec, a Mariano, a César, a vos, Clarisa, a los profes, y nada, re orgullosos de estar acá. Bueno, estamos muy contentos transmitiendo acá desde Soldati, desde la Escuela Arturo Jaureche. Les cuento que vamos a poder ver parte de esta producción en www.programarec.com.ar, que ahí vamos colgando los programas, las fotos, algunas cuestiones que hay, audios o producciones que van armando en las escuelas. Gracias por venir a todos los que se quedaron desde la mañana. ¿Ustedes son de la mañana, chicas? Bien, ¿y Axel, vos sos de la tarde? Bien, te queda un montón de años para sostener el centro de estudiantes, ¿eh? Mirá que esto... ¿Estás en segundo año? Sí, segundo. Bueno, hasta quinto centro de estudiantes. Sí, sí, a full. Bien, bien, van por más aparte, van a arreglar todo ahora, porque una vez que uno va teniendo éxito, sigue organizándose. Y sí, la verdad que sí, porque por más que planteamos cosas, nos quedan más infraestructura y demás, y entonces ahora vamos a ver que nos arreglen por completo todo el colegio para que, o sea, sea una obra, pero que sea una obra completa, o sea, que no queda media. Que no queda media, que no sean parchecitos. Muy bien, me gusta cómo se organizan los chicos acá en Soldati. Y se nos va el programa, vamos a poner, nos vamos con el último tema musical que habíamos elegido, que es muy cortito, pero ya nos estamos yendo. Feliz día del estudiante, feliz día de la primavera, sigan así, felicitaciones por el trabajo. Y bueno, hasta la próxima transmisión especial. Esto fue Hora Libre en el Barrio, acá la gráfica vino de visita a Soldati. Así que bueno, hasta el próximo viernes.